finiva a creerlo, que el amor de un nazareno cambiaría todo. ¿Quién iba a creerlo? Que su vida afectaría la vida de todos. ¿Quién iba a creerlo? Que al abrir sus brazos y morir en la cruz cambiaría el mundo de hoy y daría razón al corazón. ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que por amor se entregarían todo? ¿Quién iba a creer que su amor traería esperanza al mundo? ¿Quién iba a creer que solo él, al entregarse, sería el sacrificio perfecto que traería paz al corazón? ¿Quién iba a creerlo? Él nunca publicó un libro, pero provoca que miles publiquen sus hechos. Nunca grabó un disco, pero ha sido el nombre más usado en canciones. Los nombres de artistas y reyes, filósofos y presidentes pasarán de moda, pero no el nombre santo de Jesús. ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que por amor se entregaría todo? ¿Quién iba a creer que su amor traería esperanza al mundo? ¿Quién iba a creer que solo él, al entregarse, sería el sacrificio perfecto que traería paz al corazón? ¿Quién iba a creerlo? Perfecto, que traería paz al corazón. ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creerlo?